بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Vamos a hablar hoy sobre un tema que es muy importante, un tema de la doctrina, de la creencia de la sunna wal jamaa, de la gente que sigue la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y se aferra a la comunidad, a lo que es la gran comunidad de los musulmanes. El tema que vamos a tratar se llama la creencia de Ahlus Sunna hacia los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, ¿qué representan los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus discípulos, su gente más cercana? ¿Cuál es nuestra creencia con respecto a ellos? ¿Cuáles son las cosas que nosotros consideramos respecto a ellos que fueron quienes en última instancia nos transmitieron a nosotros la religión, quienes fueron los testigos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quienes presenciaron los momentos en los cuales descendía la revelación al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cuando no comprendían algo le preguntaban, y que después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam fueron los que tomaron el estandarte del Islam y lo hicieron llegar a todas partes? Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos sobre ellos? Y esta creencia, ¿de dónde la sacamos? Como siempre, nuestra metodología en Ahlus Sunnah wal Jamaa es el Corán y la Sunna. Lo que dice el libro de Allah y lo que dice la tradición, es decir, los dichos y los hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a dar primero la definición de la palabra sahaba. ¿Qué significa sahaba? Cuando nosotros traducimos la palabra sahaba al español decimos compañeros del profeta. Pero cuando vamos al lenguaje técnico islámico, ¿qué significa la palabra sahaba, la palabra compañero del profeta Muhammad? Para los muhaddisin, es decir, los sabios en la ciencia del hadís, en la transmisión del hadís, cuando hablan de sahaba es toda aquella persona que se haya encontrado con el profeta, creyendo en su profecía y haya muerto como musulmán. Es decir, tres condiciones. Primero, que haya visto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que haya creído en él y que haya muerto como musulmán. Entonces, toda aquella persona que haya convivido de alguna manera con el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero haya en ese mismo tiempo creído en él. Es decir, en la época del profeta Muhammad él le hablaba del Islam a muchas personas. ¿Acaso todas las personas creían en él? No. Ellos, esos eran los incrédulos. Los incrédulos no son sahabas, no son compañeros del profeta Muhammad. Son aquellas personas que, a pesar de que lo veían y convivían con él, creían en su mensaje y que murieron como musulmanes. Es decir, hubo algunos pequeños casos de personas que luego de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam consideraron que con la muerte de Muhammad había muerto también el Islam y renegaron del Islam y murieron como no musulmanes. Entonces, esas personas para nosotros tampoco entran dentro de la denominación de sahaba, de compañero del profeta Muhammad. ¿No se distingue compañero y sahaba? No. Compañero y sahaba son sinónimos. Pero la explicación técnica del término es quien haya visto, es decir, convivido con el profeta Muhammad en su misma época. Quien haya, a la vez que convivió con él, creía en su mensaje. Y esto deja por fuera a todos los que lo vieron, lo escucharon, vivieron con él, sin embargo no creyeron. Es decir, eran gente que convivía con el profeta, pero sin embargo no creyeron en su mensaje, no son sahabas. Y aquellas personas que convivieron con el profeta, creyeron en él, pero luego de la muerte del profeta renegaron del Islam, tampoco son sahabas. Hayan hecho lo que hayan hecho antes de esa situación. Pero, ¿en Perú? Sí. O sea que todos en ese momento. Esta definición primera que dimos es las personas de los sabios del hadiz, es decir, los sabios que recopilan las narraciones del hadiz, a quien consideran sahaba. Los juristas, o sea, aquellos que son los abogados o están en el ámbito del derecho islámico, tienen otra definición de sahaba, y esa es aquellos que lo acompañaron durante un tiempo tomando de su sabiduría. Esta es la definición que tienen los juristas. ¿Por qué hacen esta definición? Es decir, hay esta diferencia entre las dos definiciones. Los primeros nos están diciendo quién es Sahaba, es decir, quién nos puede narrar hadices del profeta Muhammad diciendo, yo escuché. Cualquier persona que haya creído, que haya visto al profeta, que haya creído en él, es un Sahaba para nosotros y nos puede decir, yo escuché al profeta decir tal cosa y está diciendo la verdad. En el campo del fiqh, de lo que es la jurisprudencia islámica, cuando nosotros decimos la opinión de un Sahaba, hacemos una diferencia. Los sahabas son en ese aspecto aquellos que convivieron, es decir, que fueron discípulos del profeta, que convivieron un tiempo con él y tomaron de él su sabiduría. Porque no es lo mismo una persona como Abu Bakr as-Siddiq, como Ali radiallahu anhu, que estuvieron 23 años con el profeta sallallahu alaihi wasallam, escuchando de él sus enseñanzas, acompañándolo en todas las instancias, combatiendo con él, ayudándolo a formar el Estado Islámico, a una persona que el último año se hizo musulmán, un beduino que vino, tomó el testimonio de fe con el profeta y se volvió al desierto. Es decir, en las opiniones que nos pueden dar sobre las jurisprudencias no podemos equiparar entre uno y otro. Entonces, ¿quién es un sahaba para la jurisprudencia islámica? Que es la persona que estuvo, podemos constatar que su shahada es de larga data y estuvo mucho tiempo, lo que se llama musahaba, es decir, que compartió tiempo con el profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, que su opinión está basada en las enseñanzas que adquirió de él. Vamos a ver la palabra sahaba en el Corán y la Sunna. Es decir, ¿cómo menciona el Corán la palabra sahaba? ¿En qué contexto? Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: no insultéis a mis sahabas, pues aunque lleguéis a dar en caridad tanto oro igual al tamaño de la montaña de Uhud, nunca llegaréis a igualar un puñado de ellos. Este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba hablando con unas personas, ¿verdad? Y les dice a esas personas: no insulten o no se peleen o no maltraten verbalmente a mis sahabas, es decir, a mi círculo más íntimo de los sahabas, aquellos que fueron musulmanes desde la primera época, aquellos que me ayudaron a difundir el mensaje del monoteísmo en la Meca, aquellos que emigraron conmigo, aquellos que me ayudaron a establecer la sociedad islámica en Medina. Y ahora estos que se hacen musulmanes al final vienen y critican a los primeros. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: no critiquen a mis sahabas, es decir, ¿a cuál de las dos definiciones que dimos anteriormente se está refiriendo? A la de los juristas, ¿verdad? A los que dijeron que los sahabas son aquellos que pasaron mucho tiempo con el profeta Muhammad. O sea, el profeta le está diciendo a los últimos musulmanes más nuevitos: no critiquen a aquellas personas que me acompañaron durante todo el mensaje, porque aunque ustedes tuvieran tanto oro como una montaña, la montaña de Uhud es una montaña muy grande, que estaba a las espaldas de la ciudad de Medina. Es decir, el profeta le hablaba a la gente de Medina porque veían la montaña. Cuando uno está en Medina, es imposible no ver esa montaña. Es una montaña enorme, gigante. Y él le decía: aunque ustedes tuvieran todo eso de oro y lo dieran en caridad, no equivaldría a un puñadito de oro que dan mis sahabas por el esfuerzo que ellos hicieron por el Islam. Cuando no tenían nada, ellos daban su palabra, daban su vida. Se ofrecían a sí mismos para defender al profeta sallallahu alaihi wasallam. No es comparable con una persona que viene después cuando toda la situación ya está arreglada, ya está armada. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam usó la palabra sahaba en este hadith. Y otra vez, volviendo a la definición que dieron los juristas, es decir, no critiquen, no insulten a mis compañeros primeros, porque hagan lo que hagan, ustedes no pueden alcanzar el favor o la grandeza de la obra que ellos tuvieron al acompañarme desde el principio. En el Corán también se menciona el término sahaba. Dice Allah en el Corán: si no socorréis al mensajero, sabed que Allah no necesita de vosotros, pues ya lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo expulsaron de la Meca, cuando en la caverna con su compañero le dijo: no entristezcas, pues Allah está con nosotros. Entonces Allah hizo descender su sosiego sobre él, le socorrió con un ejército de ángeles que no veían, y dispuso que el propósito de los incrédulos se desvaneciera, y que el mensajero de Allah sea el que prevalezca. Ciertamente Allah es poderoso sabio. En esta ley, Allah le habla al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nos habla a todos nosotros. y nos está diciendo, si ustedes no socorren al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, si ustedes no lo apoyan, no lo soportan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su misión y también en su seguridad, dice, sepan que Allah no necesita de ustedes. Es decir, apoyar y sustentar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un bien para ustedes, porque Allah no necesita de ustedes. Que ustedes le ayuden al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una forma de que ustedes se ganen el paraíso, porque Allah ya lo sustentó cuando él estaba escapando de los incrédulos, cuando había salido de la ciudad de la Meca y lo perseguían todos los incrédulos para matarlo. Y él y su sahibi, dice el Sagrado Corán, él y su sahaba, su compañero, que quién fue el que acompañó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la emigración de la Meca a Medina, Abu Bakr as-Siddiq. ¿Cómo lo llama Allah a Abu Bakr as-Siddiq en el Sagrado Corán? Sahibi, su compañero cercano. Entonces, está usando Allah azawajal en el Sagrado Corán la palabra sahaba, refiriéndose a un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que lo acompañó durante su emigración de Meca a Medina. ¿Y qué dice Allah? Nos relata una historia que pasó en esa situación. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue y le pidió a Abu Bakr que lo acompañara en la emigración. Pero el profeta no emigró de la Meca sino hasta que todos los creyentes y musulmanes habían emigrado de la Meca. Es decir, en la Meca los musulmanes eran, como nosotros somos, una minoría. A diferencia de nosotros, esa minoría era perseguida y torturada. La gente de Quraysh no quería que los musulmanes recen, no quería que los musulmanes o que la gente abandone la religión idólatra y se convierta al Islam. Entonces, ¿qué hacían? Perseguían, torturaban y mataban a los musulmanes. Entonces, llegado un tiempo en el cual ya se hizo imposible la convivencia de los musulmanes con esos incrédulos, Allah le permite a los musulmanes emigrar. Pero a diferencia de la gente de la actualidad, el profeta sallallahu alaihi wasallam no fue el primero en irse, ¿verdad? O sea, en la actualidad los líderes, ¿qué hacen? Son los primeros en irse, en dejar el pueblo atrás. El profeta sallallahu alaihi wasallam no. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando Allah les autorizó a los musulmanes emigrar, arregló la emigración de todos los creyentes. Cuando todos se hubieron ido, Allah autorizó al profeta sallallahu alaihi wasallam recién a dejar Meca. ¿Quién había quedado para acompañarlo? Abu Bakr as-Siddiq. Él había quedado en la Meca para acompañar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces Allah nos relata una historia. Cuando ellos escapan por la noche de la Meca, se esconden en una montaña, en una caverna. Entonces vienen los buscarrecompensas, aquellos que estaban tratando de cazar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para llevarlo a Quraysh y que lo maten. Entonces el profeta y Abu Bakr se esconden en una caverna. Esa caverna es muy pequeña, de manera que ellos tenían que estar apenas contra la pared, y Abu Bakr, cuando ve que los incrédulos vienen, le dice al profeta Muhammad, mensajero de Allah, si ellos miraran a sus pies, verían nuestros pies. Es decir, no era una caverna profunda que ellos estaban escondidos, era una caverna muy pequeña. Y sin embargo, en esa situación, Allah Azawajal cegó a los incrédulos y no pudieron verlos. Y Allah nos recuerda esto a nosotros y nos dice, si ustedes no ayudan al profeta, Allah no necesita a ustedes. Allah ya lo ayudó cuando él estaba solo con todos los incrédulos en contra, persiguiéndolo. Es decir, que apoyar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y seguirlo es un beneficio ¿para quién? Para nosotros. Y en esa situación Allah nos relata qué fue lo que sucedió. Cuando Abu Bakr le dijo eso al profeta, le dijo, si ellos miraran a sus pies nos descubrirían, es decir, nos matarían. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, Abu Bakr le contestó, y fíjense la palabra que Allah usa en el Corán, cuando estando en la caverna con su compañero, es decir, con su sahaba, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a su sahaba, no te entristezcas, pues Allah está con nosotros. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía su corazón lleno de confianza en Allah y en ningún momento desesperó. El corazón de Abu Bakr temblaba en ese momento, él temía por la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces Allah hizo descender su sosiego sobre él. ¿Sobre cuál de los dos? Sobre Abu Bakr. El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía su corazón lleno de sosiego. ¿Cuál era el corazón que temblaba? El de Abu Bakr. Entonces Allah Azza wa Jalla hizo descender su sosiego sobre el compañero del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hablamos de la definición de la palabra sahaba para aquellos que estudian el hadiz y para aquellos que estudian el derecho. Vimos la utilización de la palabra sahaba en el Corán y en la Sunna. ¿Por qué mencionamos esto? Para que nadie piense que la terminología islámica es inventada, que la inventó un sabio. No, las palabras, las definiciones que usamos en la Sharia están basadas en lo que vino en el Corán y en la Sunna. Nosotros no inventamos nada. Allah los nombró así, el profeta sallallahu alaihi wasallam los nombró así, y por lo tanto corresponde que nosotros los nombremos de la misma manera. Y de la misma manera que, fíjense, el Corán y la Sunna, el respeto que tienen por esas personas, de la misma manera nosotros tenemos que tener respeto por esas personas. Y como el profeta dijo, no critiquen, no insulten a mis sahabas, entonces de la misma manera nosotros tenemos que tomar esa metodología y no criticar ni insultar a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque no hay obra que nosotros podamos hacer que iguale la obra que ellos hicieron. El tema que sigue es, ¿acaso todos los sahabas son iguales? Dijimos que para la definición sahaba es, vamos a tomar la definición de aquellos que narran el hadith, es decir, toda aquella persona que vio al profeta creyendo en él y murió musulmán. Pero no todas las personas que vieron al profeta creyendo en él y murieron como musulmanes están iguales. Dijimos que hay personas que ingresaron al Islam desde el principio, creyeron en él inmediatamente y lo secundaron durante toda su misión, y gente que, a pesar de conocerlo desde la primera época, se hace musulmán recién al final del mensaje. Un ejemplo de eso es las personas que creyeron inmediatamente en él. ¿Quién fue la primera mujer en creer en el Islam? La esposa del profeta Khadija. Fue la primera mujer, la primera persona en creer en el Islam. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando recibe la primera revelación en la montaña, las primeras aleyas, vuelve a su casa y le cuenta a su esposa Khadija lo que había sucedido, y Khadija inmediatamente le demuestra que lo que él vio no fueron alucinaciones ni fueron un demonio, sino que evidentemente es una revelación de Allah. ¿Por qué? Le dice, porque tú eres una persona de bien, que alimentas al pobre, que ayudas al necesitado, que no abandonas al que necesita tu ayuda. Es decir, le evidenció que ella creía en todas las cualidades buenas que él tenía, y que por lo tanto, si recibía eso, evidentemente debía de ser una revelación. Es decir, la primera persona en creer en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una mujer, Khadija. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam comienza a hacer da'wah a sus amigos y familiares. ¿Cuál es el primer hombre en creer en el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakr as-Siddiq. ¿Y cuál es el primer niño en creer? Ah, sí, es el Ali, cuando se hace musulmán, tiene 7 años. Pero es el primer niño en creer en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque sí, nosotros decimos de que es el primer musulmán, el primer Ali. El primer musulmán fue Ali. Ali es lo que también. Sí. No se dice Khadija, ni se dice simplemente Ali. Claro. Históricamente fue Khadija. El primer ser humano en creer en el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, una mujer. Lo salimos de toda controversia, ¿sí? Pero de los hombres, es decir, de los adultos, Abu Bakr as-Siddiq, y de los niños, Ali radhiyallahu anhu. De todas maneras, y es una metodología que nosotros vamos a ver respecto a los sahabas, las virtudes individuales de los sahabas no demuestran superioridad de uno sobre el otro. Es decir, todos los sahabas tienen una virtud o varias virtudes que el profeta sallallahu alaihi wasallam o Allah en el Sagrado Corán evidenció sobre ellos. Pero eso nosotros no hacemos entre ellos mufábala. Es decir, no decimos, fulano es mejor, mengano es mejor, fulano es mejor, o es tal es superior al otro. No, todos ellos tienen virtudes. Y en base a esas virtudes fue que Allah los eligió para que ellos, después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, fueran tomando las riendas de la nación islámica. Y por eso es que nosotros decimos, Abu Bakr tenía prioridad en el califato, luego Omar, luego Osman, luego Ali, luego los que siguieron. Pero de todas maneras, nosotros creemos en las virtudes de todos ellos. No agarramos las de uno y negamos las de los demás, sino que creemos en las virtudes de todos los sahabas. Sin embargo, decimos, esto no nos puede llevar a la injusticia de igualar entre todos los sahabas y decir, todos ellos fueron iguales. No. Hubo entre ellos quienes durante los 23 años del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam combatieron mano a mano con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Estuvieron al lado de él cuando él pasó hambre, cuando pasó necesidad, cuando lo boicotearon, cuando tuvo que emigrar, cuando tuvo que luchar, cuando tuvo que establecer su estado islámico, cuando los asediaron, en todas esas épocas ellos estuvieron al lado. Y después vinieron, que es una virtud enorme, gente en el último momento cuando Allah dice, y vendrán la gente a ti en olas, afuallan a convertir como en mareas a convertirse al Islam. Pero esa gente se convierte al Islam cuando ya la situación es fácil. No se puede igualar entre uno y otro. Los que estuvieron dispuestos a afrontar todas las dificultades y los que vinieron cuando la situación ya era fácil. Entonces, los sabios, en base a la vida de los sahabas, estipularon estratos. Estos estratos nos sirven no para también decir que de unos tomamos y de los otros no, o que estos son musulmanes o que los otros no, sino para no olvidarnos, como es parte de nuestra ética como musulmanes, de mencionar las mejores obras de cada uno. Entonces, el primer estrato, es decir, el más alto de los sahabas, es los primeros en aceptar el Islam. Y de entre ellos, los cuatro califas rectos. Es decir, Abu Bakr, As-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan y Ali, radiallahu anhu. Ellos son el estrato más alto de los sahabas, los que estuvieron desde la primera época con el profeta sallallahu alaihi wasallam y afrontaron también las dificultades más grandes por llevar el Islam a sus espaldas. Sí. Entonces dijimos, el primer estrato es, o el primer nivel, aquellos que fueron los primeros en aceptar el Islam, entre ellos, los cuatro califas. Es decir, vienen Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, y después los que fueron los primeros en aceptar el Islam. Segundo, los que aceptaron el Islam en los primeros años de la Meca. Es decir, nosotros dijimos que los musulmanes estuvieron ¿cuántos años en la Meca? 13 años. Es decir, aquellos que sufrieron la persecución, la tortura y en muchos casos la muerte y pasaron la época más difícil del Islam, esos están en el segundo nivel, desde arriba, porque esos fueron los que sufrieron más pruebas. Tercero, los que emigraron a Abisinia. En medio de esa persecución, el profeta sallallahu alaihi wasallam le permitió a aquellos musulmanes que no tenían protección de sus familias que podían emigrar a Abisinia. Y Abisinia es lo que se llamaba en idioma árabe el Habasha. Es lo que hoy se conoce como Etiopía, que queda cruzando el Mar Rojo, enfrente de Arabia, sobre el continente africano. Y en esa sociedad, el rey, se llamaba Negus, era un rey cristiano. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, emigren donde el rey Negus, porque es un rey justo que no oprime a nadie. Es decir, el mensajero de Allah le permitió a los musulmanes que vivían oprimidos y perseguidos que emigren a una sociedad cristiana, porque en esa sociedad cristiana había justicia social, porque en esa sociedad no se oprimía a nadie por su religión. Y así fue, esos sahabas emigraron de la Meca a Abisinia y cuando llegaron allí encontraron las garantías de protección y de paz del rey de Abisinia, que les permitió vivir como musulmanes. Y los musulmanes vivieron en Abisinia durante muchos años, que emigraron de Abisinia a Medina directamente. Imagínense, los musulmanes ya habían emigrado de la Meca a Medina y habían establecido el Estado Islámico, y los musulmanes seguían viviendo en Abisinia. Y cuando fue una de las batallas, en el mismo momento que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba por salir para esa batalla, estaban llegando los emigrantes. Y ahí fue cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se reencontró con uno de sus primos, que es Jafar ibn Abi Talib, que sale en esa misma batalla y muere. Sí, y cuando ellos emigran a Abisinia, parece que yo entendí de la Meca mandan, lo persiguían mandando un emisario de allá diciendo del rey que lo entregara, y me dijo, ¿cómo yo voy a entregar si yo vine para que no lo sucede? Exacto. Es un poder de Dios. Eso es. Ese gobernante se hizo musulmán. Negus se hizo musulmán. Sin embargo, él, cuando evidenció su Islam, los clérigos y los gobernadores y la gente de poder se exaltaron y como que se le iban a rebelar, lo iban a sacar del poder. Entonces él mantuvo su Islam en secreto para mantener la paz. Y tanto fue así, o sea, él vivió como musulmán en su creencia sin expresarlo. Y cuando él murió, los musulmanes estaban en Medina. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, porque Allah le inspiró que él había muerto, le dijo, ahora vamos a hacer la oración del difunto al difunto ausente, porque ha muerto nuestro hermano Negus en Abisinia. Y todos los musulmanes se pararon detrás del profeta sallallahu alaihi wasallam y hicieron la oración fúnebre como si él estuviera adelante de él. Y los relatos dicen que Allah acortó la tierra entre el profeta sallallahu alaihi wasallam y el cuerpo del Negus para que se hiciera la oración de esa manera. Por eso es que en la legislación islámica, para aquellas personas que mueren y no se les ha hecho la oración fúnebre, es lícito, acorde a esta enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam, hacer la oración fúnebre del ausente. Entonces habíamos dicho, el tercer nivel de los sahabas es los que emigraron a Abisinia. El cuarto, aquellos que presenciaron el primer pacto de Aqaba. Y este es cuando los musulmanes todavía vivían en la Meca, pero estaban buscando un lugar donde emigrar. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando venía la gente a hacer la peregrinación a la Kaaba, el profeta salía a encontrar los grupos e invitarlos al Islam. Y un grupo de la gente de Medina creyó en el profeta sallallahu alaihi wasallam y tomó un pacto, que se llama el pacto de Aqaba, con el profeta sallallahu alaihi wasallam, de que iban a volver a su tierra a difundir el Islam. Entonces, ellos fueron los precursores del estado de Medina, los que fundaron, los que llevaron el Islam de la Meca a Medina. Y por eso están ubicados en el primer pacto de Aqaba. En el quinto nivel están los que presenciaron el segundo pacto de Aqaba. Que el segundo pacto de Aqaba es distinto del primero, porque en el primero, como dijimos, los musulmanes se comprometieron a qué, a llevar, a difundir el Islam de la Meca a Medina. En el segundo pacto de Aqaba, los musulmanes se comprometen a aceptar al profeta sallallahu alaihi wasallam como su huésped. Es decir, el profeta iba a emigrar de la Meca a Medina y la gente de Medina lo iba a aceptar al profeta sallallahu alaihi wasallam y lo iban a proteger. Y el texto dice, vamos a proteger al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de lo mismo que protegeríamos a nuestros hijos. Es decir, de cualquier dificultad o de cualquier agresión, de esa misma manera como uno defiende a sus hijos, los sahabas, es decir, la gente de Medina, iba a defender al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso es, están puestos estos musulmanes que participaron en ese pacto en el quinto nivel de los sahabas. El sexto son los primeros que emigraron de la Meca a Medina. Es decir, aquellos musulmanes que habían estado en Meca, que se habían, no fueron los primeros en islamizarse, sino aquellos que se islamizaron durante los 13 años, pero que fueron los primeros en emigrar a Medina y distribuir y enseñar y divulgar la religión del Islam y establecer el Estado Islámico, esos son los que están en el sexto nivel de los sahabas. Ellos fueron antes de la inmigración grande. Exacto. Eso puede ser que en el primer pacto había una gente de la Meca que el profeta mandó como a Salim para Medina ante el segundo pacto. Así como sí, eso, pero de todas maneras estos son los primeros, son los que participaron en el pacto de Aqaba, esos son todos gente de Medina. Aleikum salam, rahmatullah. Esa es toda gente de Medina. Todos son ansares. Los que participan en el segundo pacto de Aqaba son todos ansares, porque son los que le garantizan la seguridad al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estos son los que están sextos, son los muhajirin, que emigran de, o sea, los emigrantes que emigran de la Meca a Medina. O sea, fíjense, subhanallah, como los sabios pusieron estratos o niveles en los que entran todos los sahabas. El séptimo, los que participaron en la batalla de Badr, que fue la primera batalla del Islam y la batalla más importante, la que le dio lugar a los musulmanes. Los musulmanes hasta ese momento eran unos pocos que habían emigrado de la Meca a Medina y unos pocos que se habían islamizado en Medina, pero no tenían estatus de estado propio, y por eso fue que Quraysh quiso castigarlos e invadir Medina para acabar con los musulmanes. Pero Allah Azza wa Jalla, a pesar de que ellos eran 313 contra 1000 y estos 1000 estaban pertrechados y tenían caballos y camellos, estaban bien armados, Allah Azza wa Jalla descendió ángeles que ayudaron a los creyentes, que le dio la victoria a esos creyentes sobre los incrédulos, a pesar del número y la preparación. Entonces, eso fue lo que le dio, una vez que eso sucedió, los musulmanes empezaron a tener más respeto entre las tribus. Ya que ellos que habían pensado en invadir Medina, o matar o perseguir a los musulmanes, esta gente tiene poder militar, tiene estatus de estado propio, entonces desistieron de atacar a los musulmanes. Y por eso es que aquellos valientes musulmanes que participaron en esta batalla, a pesar de que muchos hipócritas que habían salido junto con los sahabas antes de la batalla se volvieron y abandonaron a los musulmanes, y estos eran 1 contra 3, es decir, había una diferencia numérica importante, y en la preparación para la guerra también. Los musulmanes tenían pocos caballos, muy pocos caballos, sin embargo el otro ejército había venido con sus caballos y con sus camellos y con sus lanzas, y los musulmanes estaban armados con armas de combate de cuerpo a cuerpo. Los kufares estaban bien pertrechados, los musulmanes no estaban. Pero Allah Azza wa Jal, en muchas ocasiones, por la fe y por el aferro a la fe que tienen los musulmanes, les dio la victoria sobre los kufares. El octavo nivel, los que emigraron de la Meca a Medina luego de la batalla de Badr y hasta el pacto de Hudaybiyah. Entonces dijimos que el séptimo nivel eran, el sexto eran los que emigraron, los primeros, los tempranos que emigraron de la Meca a Medina, es decir, ellos se jugaban porque no sabían qué era lo que iba a pasar con esa situación. Luego vino la batalla de Badr, luego vino los que, estando ya establecido el Estado Islámico, era más fácil emigrar porque no se jugaban tanto, ya los musulmanes tenían su estado propio. Entonces esos, por eso están un nivel más abajo. El noveno de los niveles es los que participaron del pacto de Ridwan, Beato Ridwan, que eso es cuando los musulmanes van hacia la Meca, intentan hacer la peregrinación y los kufares les impiden hacer la peregrinación menor, les cierran las puertas de la ciudad y ellos no pueden entrar. Entonces los musulmanes mandan a un negociador para que negocie con la gente de Quraysh para que los dejen hacer la peregrinación menor, y a que mandan esa Osman ibn Affan. Y sin embargo la gente de Quraysh, ¿qué hace? Lo apresa, lo encierra, y es algo que va contra las leyes de los emisarios o de los mensajeros. No se puede apresar ni matar a los mensajeros, porque son los que transmiten las noticias de un pueblo al otro. Quraysh, ¿qué hace? Rompe esa regla y lo apresa. Los musulmanes, ¿qué creen? Que lo habían matado. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se sienta bajo un árbol y le toma un pacto de fidelidad a todos los sahabas que habían ido con él desde Medina a la Meca, de que iban a luchar hasta la muerte para buscar a su hermano o para vengar esa situación. Entonces Allah Azza wa Jal, como ya vamos a ver más adelante, dice: Allah se complace de aquellos que te han jurado fidelidad bajo el árbol. Y estos pocos valientes también musulmanes, por eso están en un estado, en un nivel especial, por esta situación de que ellos se jugaron con valentía y juraron fidelidad al profeta sallallahu alaihi wasallam a luchar hasta la muerte, y Allah dice en el Sagrado Corán: Allah se complace de ellos. El décimo son aquellos que emigraron de Meca a Medina luego del pacto de Hudaybiyah. Esta situación anterior que nosotros mencionamos terminó en que los musulmanes y los kufares hicieron un pacto de coexistencia pacífica por 10 años, que se llama el pacto de Hudaybiyah. Entonces, una vez que se estableció el pacto, aquellos que emigraron de la Meca a Medina todavía tenían más garantías de ir a un Estado Islámico que los protegía. Entonces, por eso están un nivel